traído un hormiguero pisó. Las hormigas se subieron por sus piernas. Juan Bartolo así se sacudió. Se encontró. Las abejas se enojaron al verlo. Juan Bartolo así las espantó. Juan Bartolo, mira por dónde vas. No seas distraído cuando salgas tan tranquilo a caminar. Juan Bartolo caminaba muy tranquilo. La vecina la vereda enjabonó. Como el piso estaba muy resbaladizo, Juan Bartolo así se patinó. Juan Bartolo, mira por dónde vas. No seas distraído cuando salgas tan tranquilo a caminar. Juan Bartolo caminaba muy tranquilo. De repente un ruido extraño escuchó. Era un perro que furioso le ladraba. Juan Bartolo así se escapó. Cayó. Fue justito a pegarle en la cabeza. Juan Bartolo así se desmayó.